nuestra historia, ¿no? Con nuestras luchas. Estamos hablando de la presentación de un cortometraje, de un video sobre el río Atuel, y se llama justamente ya este nombre, lo presenta la Fundación Chadilobú. Va a ser este martes 6 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro Municipal de Cultura, en el marco de un acto bajo la advocación de Devuelvan el Atuel, con la participación del coro del CMC. Para hablar un poquito al respecto la tenemos a Norma Araujo, compañera nuestra aquí de la radio y justamente locutora del programa de Fundación Chadilobú, La Pampa, Provincia de los Ríos Robados. Hola Norma, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Bueno, Paula y Camila, muchas gracias por invitarme a hacer esta charlita, y a Gustavo también, que tuvo la deferencia de llamarme. Vos sabés que yo apenas te escucho, pero bueno, porque es un teléfono fijo, pero voy a tratar de embocar, valga la terminología, en cuanto a lo que vos me preguntás, así que te escucho. Bueno, ahí le dimos un poco ahí más de ganancia. Mejor, ahí mejoró. Sí, ahí sí. Le dimos ganancia al audio para que nos puedas escuchar. Perfecto. Mejor al micrófono. No, ahí está mejor. Bueno, Norma, contame un poco sobre este clip, este video que han armado desde la Fundación Chadilobú, y un poco de su historia. Vos sabés que esta idea salió desde la fundación, a partir del presidente, de Alberto Goldberg. Y bueno, como nosotros tenemos mucho contacto con don Ángel Garay, que fue, digamos, el famoso héroe que mandó esa carta a Perón en el año 47, cuando cortaron el río Atuel y el Salado también, que la gente se moría, se tenía que ir, los chicos también se morían, los animales, todo era un caos. Y la gente, bueno, iba desesperada a buscarlo a él, a contarle sus penurias, porque realmente era un tipo más o menos instruido, porque era telegrafista de la Policía de Territorios Nacionales, que lo habían delegado ahí como radiotelegrafista. Y y bueno, entonces él, al ver todo ese sufrimiento, mandó esa nota al presidente Perón pidiéndole que largaran agua, sobre todo del Atuel. Entonces se cumplieron este año 70 años de esa carta famosa. Y bueno, la idea de la FUCHAD era hacer un video, digamos, como siempre, reclamando el Atuel, porque el evento se llama Devuelvan el Atuel, como siempre nosotros estamos reclamando. Y con una producción propia, es decir, que el hijo de Goldberg, Ezequiel Goldberg, hizo, que es cineasta, por así decir, entre comillas, realizó esta producción. Y en donde está la lectura de don Ángel Garay de la famosa carta. Mira. Nosotros se la mandamos, tal cual la tenemos en la fundación como documento, para que él la leyera, porque todavía vive con sus 101, 102 años. Wow. Vive, él está viviendo en Viedma con muy buena salud para su edad, muy lúcido, y realmente sorprende, porque ahí en el video que nos mandaron se lee sin anteojos, así que una maravilla. Y bueno, entonces mientras él va leyendo la nota o la carta, van pasando imágenes de la época que había agua, de la época que no hay agua, que es la actualidad. Y bueno, nosotros lo vimos, lo presentamos en familia hace un tiempito, en la FUCHAD, y bueno, nos complació gratamente. Y había que darle una presencia oficial al público, a la gente de La Pampa, para que vieran de la forma que siempre está trabajando la Fundación. Este año, el 28 de julio, la FUCHAD cumplió 38 años, y es, digamos, una de las partes de la conmemoración de esta fecha tan importante para nosotros, tantos años bregando por nuestros ríos, sobre todo también comenzamos con el Atuel. El Atuel, el Salado, y bueno, ahora seguimos con el río Colorado para que Mendoza no se lo apropie como, como los otros ríos. Este, es incolor, es muy, muy, es muy novedoso, porque el hecho de estar don Ángel Garay leyendo la carta, este, con sus juveniles 101, 102 años, este, llama mucho la atención. Entonces hoy a las 19:30 horas, quedan todas invitadas, todo el grupo de ustedes de a la tarde temprano y todo el público en general. La entrada es libre, así que nosotros nunca cobramos nada, al contrario, nos satisface mucho que nos vayan a ver. Este, a partir de entonces, de las 19:30 horas, en el Centro Municipal de Cultura, auspiciado por la Municipalidad de Santa Rosa y por el Centro también de Cultura de ahí de Municipal, vamos a estar presentando no solamente este video, sino también el coro municipal, que agradecemos mucho a Sergio Ibaceta, que nos hizo de nexo con el coro, que dirige la profesora Cecilia... Cerruti. ¿Cecilia? Cerruti. Cerruti, o Cerruti, sí. Este, es exactamente, se me había ido el apellido. Así que bueno, seguramente con, obviamente, con temas pampeanos o del cancionero de los ríos. De fondo musical también de este video, esta proyección, también tiene, no podía ser de otra manera, música del cancionero. Y en una de las partes aparece el Tutacuello cantando también, ante el reclamo del río Atuel, que creo que fue uno de los pioneros en los reclamos, digamos, de nuestros cantores populares del oeste, junto con el después el Bardino, con otros, con Cochengo Miranda, con este Juan, ahora no me sale, pero Juan Pagano, bueno, y todos que han estado cantándoles a la ausencia del río, reclamando, por supuesto. Así que tenemos variados temas de fondo musical, y bueno, creo que va a ser un grato momento para encontrarnos la gente simpatizante de la FUCHAD y la gente que también coincide y aplaude estos reclamos del río Atuel. Como les decía en un principio, hace 38 años que la fundación viene reclamando y siempre está, viste, con lo mismo, que esperemos que algún día nos manden agua. Mendoza está muy reticente en ese sentido, hemos ido por todas las vías diplomáticas posibles, y bueno, aquí estamos luchando todavía por el Atuel. Así que bueno, eso no va a ser más o menos lo que vamos a presentar hoy en la sala Bustrías Ortiz. Y bueno, esperemos que sea de la satisfacción de todo el público presente. Norma, sí. Dentro de la historia, sí. Me habían comentado también que cuando Ángel manda esta carta a Juan Domingo Perón en sí. Su momento, lo acompaña con una foto, ¿puede ser también? Mira, yo personalmente no tengo conocimiento, porque en ese entonces él no sé si tendría cómo registrar las imágenes. Claro. Porque ya te digo, no, él fue muy precariamente, estaba instalado de manera muy precaria en un lugar en donde estaba destruido, claro. Donde funcionaba su oficina, casi no tenía agua, muy poca y escasa y mala, el agua potable, así que vivía de manera muy, muy precaria. Pero sí, esa nota llegó directamente viste que le llegarían en ese entonces al general cantidades de cartas y notas de todos puntos del país. Así que casualmente el secretario que tenía, que yo tampoco me acuerdo el apellido, pero era un apellido italiano, o casualidad era pampeano. Claro. Entonces, cuando vio que esa carta venía de La Pampa, es decir, todavía era territorio nacional, no teníamos una provincia, porque te imaginás que la provincialización fue en el 50-52, y esto era del 47, cuando la construcción de los Ñihuiles terminaron de cortar el agua. Entonces, lo que sí es muy de destacar, que él saltó todas las, los posibles superiores que él podría tener sobre él, porque él era policía raso, por así decir, y directamente la mandó, que el protocolo de la policía era pedir autorización a sus superiores para enviar esa nota. Claro, pero más era burocrático. Claro, era tal la desesperación de ver la gente, a su vez, valga la redundancia, desesperada, que la mandó, y bueno, mecanografiada, porque él tenía una máquina de escribir, eso sí, y fechada el 8 de agosto de 1947, que por eso el 8 de agosto, que también salió del seno de la fundación, hacer esta celebración por el reclamo del río Atuel, que le dio impulso Martín Verón Garay cuando era, aparte de ser integrante de la fundación, era diputado provincial. Claro. Así que eso fue en el año 2015. Claro. Así que bueno, desde entonces todos los 8 de agosto se conmemora, se celebra de alguna forma este pedido y se trabaja en las escuelas, que esa era la intención, no solamente de hacer un recordatorio, sino de que los chicos, los alumnos de los colegios primarios y secundarios recordaran este reclamo con actividades alusivas. Norma, y también escuchándote hoy, pensando en esto que decís vos de que Ángel saltó todas estas barreras, entre comillas, en cuanto a lo burocrático, también porque él, con este pedido desesperado, con esta carta, relató lo que estaban viviendo ahí en el oeste. Exactamente. Y pienso también en la importancia de todavía hoy el relato de la gente que lo vivió y que lo vive y que está en esa zona, en la importancia y en la lucha, y cuánto sirve, ¿no? Sí. Y bueno, para la gente del lugar, él era como un gran señor. No vamos a decir un dios porque es exagerar un poco. Pero viste, al tener cierto nivel cultural, la gente iba y a veces le llevaban los nenes enfermos y lo que tenían eran difteria, se morían de difteria por el tema del agua que estaba mala. Así que, y esa madre que colmó, el vaso, esa madre que llegó para que le salvara el hijo y el hijo ya estaba muerto. Entonces, un bebé, tendría alrededor de un año, 8 meses, una cosa así. Y bueno, pobre él, no sabía qué hacer ante la desesperación de la madre y de cómo le decía que su hijo estaba muerto. Sí, y de la situación en general. De la injusticia que estaba ocurriendo, claro. Así que para nosotros los pampeanos, don Ángel Garay es un héroe, porque haber hecho eso en aquellos años donde todavía esto era territorio, que allá, bueno, él cuenta siempre que había, cuando recién llegó, que todavía había animales, había gentes, había poblados, y bueno, ya casi al final del periodo que estuvo, se habían ido todos, se habían muerto, los animales también, de sed, todo seco, todo terrible, ¿no? Uh-huh. Él estuvo alrededor de 2 años y algo allá, y después, bueno, no sé a dónde lo derivaron, pero suficiente como para conocer el lugar y la gente. Tal cual. Norma, y vos como periodista, como ¿tuviste la posibilidad de conocerlo personalmente, de entrevistarlo, de hablar con él? Pero sí, es un encanto de persona con una lucidez. Yo no solamente lo traté en la fundación, lo conocí y le hice un reportaje sino que después lo invité en otra oportunidad que vino, porque en ese entonces él estaba medio acotado con su tiempo para el próximo viaje, porque él se venía desde Viedma manejando la camioneta. Hasta los 100 años él estuvo viniendo manejando en la su camioneta, tranquilito, son alrededor de 500 kilómetros, 400 y pico, 500, y se venía y se llegaba solo. Ya después los hijos y los nietos no lo dejaron. Pero además, en el programa que yo tengo en Radio Contacto desde hace años, que se llama El Modo Mío, también tuve la oportunidad de entrevistarlo durante una hora que dura el programa. Bueno, fue un placer nuevamente tenerlo, y bueno, toda una cuestión histórica, para la historia. Sí, es una persona muy lúcida, muy agradable, muy culta, muy preparada, viste, a través de los años, y con mucha memoria, sorprendentes. Una persona, ya te digo, no es muy corpulenta, mediano para abajo, fuerte, una persona, viste, muy nada obesa, nada, viste, así, digamos, firme, pero tirando a flaquito. Bueno, es un placer realmente haberlo. Y él tiene familiares acá, que no sé cómo son el apellido tampoco, no me acuerdo, que siempre solía venir y paraba en la casa de ese familiar, que no sé si es con cuñado o cómo viene la cosa. Pero así que cada tanto venía acá a Santa Rosa. Qué lindo, qué lindo. Fue un placer, porque es un cacho de historia muy grande para nuestra provincia. Para la Pampa, recuperar también el relato. Sí, y tenerlo vivo todavía para poder seguirle sacando el jugo de la historia, el aprovechamiento, ¿no? Sí. Vos sabés, la última vez que vino, que tendría 98, 99, también siempre, bueno, lo aprovechamos para hacerle entrevistas también del diario La Arena, y de los otros diarios también le hacían entrevistas, y bueno, han sacado notas. Y por ahí se quedaba por algunos días más y podíamos aprovecharlos, pero hay mucho testimonio grabado en la fundación de este hombre, y contando su historia en varias oportunidades, porque por ahí se iba acordando de algo, porque fueron años muy intensos y muy lejanos, que por ahí en el momento no se podía acordar todo. Claro. Pero a medida se iba acordando pasajes de allá del oeste, venía y nos lo contaba nuevamente. Sí. Así que sí. Ha pasado una vida muy dura, porque no había calefacción, no había refrigeración, y el oeste es muy duro, no es para cualquiera. Él creo que hizo la policía acá en Santa Rosa de Territorios, y radiotelegrafista, estudió por correspondencia ya estando en el oeste. Claro, mira. Tenía idea más o menos, porque según contaba, en el ejército había practicado algo cuando estuvo de colimba, que tampoco recuerdo dónde lo hizo, al servicio militar, y bueno, había hecho un poco de radiotelegrafista, creo que le habían dado ahí un trabajito, y bueno, después se perfeccionó terminando, digamos, su carrera allá en el oeste. Claro. Cuando en aquella época se estudiaba todo por correspondencia, como no había espacios culturales como para poder practicar o estudiar, entonces yo me acuerdo que también contabilidad, máquina, enfermería, todas esas cosas, radio, se estudiaban por correspondencias. Mucha gente estudió. Y bueno, él estudió, se perfeccionó en radiotelegrafista y ejerció y bueno, en otros lugares, pero bueno, le fue bien en la vida, por suerte, y vive bien, se nota que es una persona muy metódica, muy sana, y eso que ha llevado una infancia bastante dura, por lo que él ha contado, porque nos ha contado desde cuando nació, de su vida en el ¿cómo se llamaba ese lugar para chicos huérfanos? La escuela hogar, me parece. Escuela hogar, sí. Él estuvo un tiempo acá. Mira. En la escuela hogar, y después, bueno, salió de la escuela, y en ese entonces ya salías muy preparado, con un sexto grado, salías muy preparado para iniciar la vida. Claro. Y acá siempre contaba que había hecho de todo, hasta de mandadero, trabajó en una tintorería, y bueno, y con los nombres de la época de aquí de Santa Rosa, hasta que se decidió entrar en la policía, y bueno, después hacer el servicio militar, todo eso, y empezaron después a mandarlo, a derivarlo de una ciudad a otra, una localidad. Creo que la última derivación, no sé si no fue por Río Negro, que después terminó quedándose allá porque se casó y armó su familia en Río Negro. Así que bueno, esa es la vida muy muy rica de este hombre, y escucharlo realmente es un placer. Así que esperemos, hubiéramos querido tenerlo, pero no, ya viste, sí. Es muy muy sacrificado, porque además tiene que venir o uno de los hijos o uno de los nietos, que ya son grandes, a traerlo, porque ya solo no lo dejan, por más que él a veces arremete para venirse. Tal cual. Pero es un placer realmente estar conversando con él, y es muy valioso claro, para nosotros los pampeanos. Norma, así que, bueno, invítalos, los esperamos. Eso, quiero que recuerdes. Bueno, el 19:30 lugar, horas, sí, en la Sala Bustiazo Ortiz del Centro Municipal de Cultura, con la adhesión de la Municipalidad de Santa Rosa, y por supuesto del Centro Municipal de Cultura, a través de Sergio Ibaceta, que nos dio, como te decía, nos hizo puente para poder tener el salón, la sala, y bueno, y conseguir el coro, que es tan lindo, el coro municipal, y cantando temas pampeanos o del cancionero de los ríos. Ya así que bueno, va a ser sencillo, digamos, limitado, qué sé yo, el video, la proyección dura entre 25 y 30 minutos, y el coro serán 10, 15 minutos también, así que no va a ser muy extenso. La entrada, como les decía, es libre y gratuita, como todo lo que hacemos nosotros desde la FUCHAD, y bueno, es una forma de celebrar estos 38 años también de lucha por nuestros ríos desde la Fundación Chadileugú. Bien. Así que no sé si tenés alguna otra pregunta, viste que no, en este momento a mí no me surge alguna otra idea. No, Normita, la verdad que súper, súper completo, además, más teniendo en cuenta, no queremos desviarnos también de lo importante que es también la presentación de este video que han armado, y que va a ser a las 19:30 en el CMS, así que te agradezco muchísimo, no, muchísimo, al contrario, como siempre. Gracias por tener en cuenta la Fundación Chadileugú, que también es tan valiosa y tan importante para los pampeanos, para el reclamo de nuestros ríos. Y bueno, y a ustedes, gracias por difundirnos. También saludos a la gente de la radio, que yo voy los miércoles a hacer el programa La Pampa, Provincia de los Ríos Robados, que vos mencionaste en un principio, que es un placer también hacerlo como parte de la fundación que me siento que soy. Es un placer poder estar haciendo este programa con, por supuesto, los auspicios de la Municipalidad de Santa Rosa, que tan gentilmente, junto con la radio, nos ha cedido este espacio, ¿no? Ya lo creo. Norma, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a vos. Un beso para Camila y para Gustavo. Y bueno, esperemos vernos hoy, que puedan ir, ¿sí? Abrazo enorme. Bueno, abrazo para vos también y los chicos. Chau, chau. Chau, chau.